Ámame así, bésame así. Con tanto amor me vuelvo loco de placer, con ese fuego que siento en tu piel. Bésame otra vez, tu cuerpo caliente siento sobre mí, mojados en tu inspiración, locamente hacemos el amor. Así, así, te quiero sentir, amanecer, fundido en tu piel. Locos de amor, locos de placer, así quiero estar, así amándote. Así, así, te quiero sentir, amanecer, fundido en tu piel. Locos de amor, locos de placer, así quiero estar, así amándote. Hundido en tu piel, locos de amor, locos de placer.